nuevamente con Ezequiel Fuentes. Samu, Ezequiel, te escuchamos. Móvil. Ezequiel. Acaba de finalizar el acto de autonomía riojana, un año más de conmemorar el 191 aniversario. Bueno, allá en, aquí en conferencia de prensa, la profesora Teresa Lola, vicegobernadora de la provincia. Tomamos decisiones como provincia. Yo creo que también marca un hito para lo que es nuestra función, por eso la presencia y siempre la función legislativa se hace cargo del Día de la Autonomía, porque no es menos significativo justamente este hecho de hoy de iniciar las sesiones legislativas. Marca que este es un gobierno representativo, quiere decir que el pueblo gobierna a través de sus representantes, y bueno, y hoy lo vamos a plasmar también a partir de las sesiones que vamos a iniciar en unas horas más. ¿Cómo podría describir en la actualidad la Dieta Autonomía en función de la gestión actual? Yo creo que es complejo describir la autonomía, lo que ha sido a través de la historia y lo que ha significado desde 1820. Decía el historiador Rojo, decía que no era fácil para una provincia como la nuestra, alejada del centro urbano más poblado, alejada del puerto, con dificilísimo acceso al otro puerto a través de la cordillera, que todavía estamos tratando de subsanar este tema. Difícil para una provincia como la nuestra hablar de autonomía, ¿no? Y poner en práctica la autonomía. Es así que a través de los años, a pesar de las luchas épicas de nuestros caudillos, no podemos decir que económicamente, financieramente, la Rioja sea una provincia autónoma. Es decir, seguimos dependiendo por todas esas causas, no solo por la distancia del puerto, por la pequeñez de nuestro territorio, seguimos siendo dependientes económicamente, pero yo creo que se han dado muchos pasos a partir justamente de el sistema político federal. Es decir, la provincia de La Rioja, a pesar de tener pocos habitantes, tiene una presencia consolidada en el orden nacional que va creciendo cada día. Y yo creo que esos son los pasos que se van trabajando para que un día, no muy lejano, ojalá podamos tener también la coparticipación federal como provincia autónoma. Vicegobernadora, la cambio de tema. Políticamente, bueno, ya estamos con las elecciones, fechas de elecciones. ¿Cuál es su futuro político? ¿Lo tiene decidido? Bueno, está a la vista que este va a ser un año electoral, muy político. Lo que sí hemos acordado con el gobernador, que los que estamos en una gestión y en la función, tenemos una obligación con nuestros representados, con la gente que confió en nosotros hace menos de 4 años, y que es nuestra obligación brindarle todo lo mejor para llevar adelante en estos 4 años la mejor función posible. Nosotros, por supuesto, somos personas de la política, en el caso mío particular y el espacio que represento está trabajando para la reelección del gobernador. Obviamente nosotros, como somos de la política, también estamos trabajando para un posicionamiento, y lo hemos hecho no solo ahora en época electoral, lo hicimos en estos 3 años, 4 años, tanto es así que tenemos una presencia efectiva, concreta a nivel partidario nacional. Y bueno, ese tema, no, esa circunstancia no es casual, se debe a un trabajo político de todo un espacio y de mucha gente. Por lo tanto, lo que sí doy por seguro, que nosotros con muchos compañeros vamos a pelear los espacios en la capital y a nivel provincial, en distintos lugares. Los compañeros que ya tienen aspiraciones los vamos a acompañar, y bueno, y a mí que me toca representar un espacio, vamos a ver, por ahora, a trabajar y acompañar al gobernador en la gestión. ¿Quizás se repita la fórmula? Porque todos estamos esperando lo que decida también el gobernador. No, bueno, eso pasa por una decisión política del gobernador. Él merituará cómo va a consolidar su fórmula, y nosotros estamos convencidos que este camino es el camino del crecimiento, y que el crecimiento no hay que cortar, lo que hay que continuar, y bueno, y en la política nada está, nunca está todo dicho, así que bueno, vamos a seguir trabajando para demostrarles a los riojanos que allá cuando confiaron hace 4 años no estaban equivocados. Bueno, el tema tiene novedades con respecto a la gente de Sucos. Bueno, entendemos que vienen autoridades de Buenos Aires. El jueves, Dios mediante, vamos a tener la presencia acá en La Rioja del presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, una institución independiente que viene a acompañar a las chicas, a las compañeras trabajadoras de Sucos. orientarlas para ver cómo a lo largo y a lo ancho del país casi 200 empresas han recuperado, casi 200 trabajadores han recuperado su fuente de trabajo, con mucha pelea, con mucha lucha, pero también con mucho acompañamiento nacional, porque si bien este es un organismo independiente, articula con Comercio Interior de la Nación, con Desarrollo Social de la Nación, con el INAES, así que bueno, viene a orientarla, pero sobre todo a darles una esperanza y que las chicas no bajen los brazos en esta lucha que seguramente no va a ser corta. Es casi un hecho de que se puede llegar a concretar justamente una cooperativa para, bueno, de esa manera acceder a la recuperación de esta fábrica, de esta empresa. Sí, sí, sí, es un hecho. Ellas ya están inscritas, están esperando algunos papeles del INAES, pero cooperativas de la provincia también, se ha portado muy bien. La provincia en general, a través de distintos organismos, les está ayudando para que ellas con sus hijos puedan iniciar lo más normalmente posible, dentro de lo posible, ¿no es cierto?, las clases, sus hijos, puedan acceder a algunos beneficios del gobierno de la provincia, hasta tanto se pueda conseguir, el tema de la marcha de la cooperativa. Entendemos que no es la única empresa que está en una situación de crisis, la provincia, algunas, bueno, se han dado la quiebra, otras están en una situación complicada en lo económico, en lo administrativo. ¿Es probable que también accedan a este beneficio, digamos, por lo menos hacer contacto con esta autoridad? Sí, sí, sí, no, tienen las puertas abiertas, por supuesto. Viene el doctor Caro a responder a las inquietudes y acompañar especialmente a los trabajadores que están en una situación precaria laboral. Así que, bueno, las puertas están abiertas para todo el que quiera acercarse y asesorarse. Bueno, Alejandro, el tema, como segunda máxima autoridad de la provincia, ¿qué sesión le merece el trabajo, la detención de trabajo esclavo en la provincia y la última que contactó en la finca apropiada del diputado Martínez? Bueno, nosotros tuvimos siempre una postura muy crítica a todo lo que sea trabajo infantil. Es más, la provincia desde hace unos años ha formado parte de una red a nivel nacional en contra de la explotación del trabajo infantil. Yo creo que los pasos que se están dando son importantes. Lo que hay que hacer es estar atentos, denunciar. Por más que se traten de trabajadores golondrinas, los riojanos tenemos que entender que son personas, que son seres humanos y que si vienen a La Rioja a buscar trabajo no tiene por qué los empresarios aprovecharse y explotarlos. Pero esto es general. Hace una semana murieron dos personas en otra finca. Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta, no hay que olvidarlo, porque son seres humanos, así como hace unos años también, y ya no se habla prácticamente, se agredió y se dejó casi muerto a un ciudadano boliviano que estaba trabajando y que hizo su familia que no Rioja, y que ha quedado en una situación de discapacidad permanente prácticamente. No tenemos que olvidar esas cosas porque es lo que nos dignifican como seres humanos. No es solamente el trabajo infantil, se trata de explotación de seres humanos y se trata de las responsabilidades que tiene que tener cualquier persona que da trabajo, especialmente cuando son empresarios que tienen posibilidades de darles mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida a otros. Bueno, ahí está, bueno, justamente la palabra de la vicegobernadora Teresita Luna, haciendo todo un análisis de la situación no sociopolítica en la provincia de Rioja, bueno, como antesala de lo que va a ser esta nueva apertura de sesiones ordinarias del recinto legislativo en la provincia de La Rioja. Ezequiel, ¿seguís ahí? Sí. Bueno, un pantallazo general de todo lo que se viene en este año, no solamente legislativo, sino ejecutivo, en la provincia de La Rioja, teniendo que hay elecciones, que está destapada una olla que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, que fue lo del trabajo esclavo, y también del tema de lo que va a suceder con las industrias en la ciudad de La Rioja, y por supuesto con los trabajadores, donde ella también se explayó en el tema suco, donde ella intervino. Así que esto ha sido todo por este acto de la finalización del acto de la autonomía de la provincia de La Rioja, así que seguramente seguiremos con más información en lo que se afecta de la mañana. Bueno, muy bien, ahí está, agradecemos a Ezequiel desde Plaza 9 de Julio con este auto, acto, no, auto.